Hola a todos, soy David Aragón y estás escuchando el podcast Impresión3D.pro. En este capítulo volvemos de nuevo a grabar y estamos en el origen. Vamos a continuar trabajando sobre las partes que tiene una impresora 3D y vamos a adentrarnos un poquito más en las partes móviles de una impresora 3D y dónde vamos a tener las mayores ventajas y los diferentes componentes que tenemos en el apartado de movimiento de nuestra impresora 3D. Como ya vimos en el episodio anterior, repasando la estructura o el chasis de una impresora 3D, los tipos sobre todo de chasis que hay y los aspectos esenciales de cada una de las piezas, ahora vamos a hablar sobre lo que nos dan y lo que nos ofrecen las piezas móviles de la impresora 3D. Tened en cuenta que esto es algo muy importante a la hora de comenzar con nuestra impresora 3D, ya que este tipo de decisiones que vamos a tomar al principio van a marcar sobre todo la calidad de impresión que vamos a tener con nuestra impresora 3D. Como siempre, lo primero que vamos a hacer, o como venimos acostumbrados desde el episodio número 5, vamos a ver unas pequeñas noticias en las cuales pues me he ido fijando durante este de verdad largo tiempo en el cual no he estado grabando y que me he ido apuntando poco a poco para ir pues digamos ilustrando esta sección de noticias. Parece ser que, o como veo en Imprimalia 3D, una página web que sigo de noticias, hay una empresa que se llama Dacry, que es una startup norteamericana, que ha creado un chip holográfico que permite, con la ayuda de un campo de luz láser, realizar impresiones 3D prácticamente de forma instantánea. Esto lo consiguen gracias a que el láser ilumina una placa de Petri, de estas que se utilizan en los laboratorios, y hay una sustancia viscosa que de repente, y además de la nada, se forma una forma, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y lo que hace es emplear esta luz láser para activar un plástico, o sea, un material que se convierte en sólido y recrea un plástico, ¿vale? O un polímero. Entonces, esta pequeña startup lo que está trabajando es sobre este tipo de impresión 3D, por decirlo de alguna forma, y está creando objetos pequeñitos de forma prácticamente instantánea y que, por ejemplo, un clip, que es el ejemplo que pone en esta noticia, se crea prácticamente de la nada en 5 segundos, algo que con una impresora 3D normal o tradicional, como las que, entre comillas, como las que estamos viendo hasta ahora de deposición de material, pues requerirían cierto tiempo de impresión, pues mínimo unos minutos, aunque sea solo para calentar el extrusor, ¿vale? Luego otra de las noticias que podéis, en este caso la noticia, la fuente es de Imprimalia 3D y podéis en las notas del programa ver la noticia completa o podéis acceder directamente a Imprimalia 3D y visitar su noticia. Luego otra noticia que he estado leyendo que me ha llamado muchísimo la atención es un robot que se llama Roboy y es un humanoide del tamaño de un niño pequeño y que se ha generado completamente y se ha diseñado pensando en la impresión 3D. Si accedéis en las notas del programa a la web oficial del proyecto, que aparte también la tenemos, en las notas del programa, vais a poder ver que este robot humanoide tiene el aspecto de un niño pequeño, además tiene los ojos azules y la verdad es que se llama Roboy. Llama muchísimo la atención porque está completamente creado con impresión 3D, aparte otros materiales, obviamente, y lo que están intentando reproducir o lo que han conseguido reproducir es el trabajo del cuerpo humano con diferentes músculos, digamos, y tendones, y gracias a la impresión 3D han podido desarrollar esta iniciativa que me parece, la verdad, muy interesante, ya que ha permitido el desarrollo de una estructura muy compleja, que además es muy ligera y muy estable, y que, por ejemplo, las manos de este robot han sido fabricadas, por ejemplo, de una sola pieza, ¿no? La verdad es que me parece muy interesante, y la gente, los trabajos que se pega, por decirlo de alguna forma, que tienen, porque ya que este robot tiene articulaciones, tiene huesos, tiene tendones, y me parece realmente un trabajo interesante. De hecho, cito un poquito lo que es las palabras de los creadores. Dicen que el objetivo del proyecto de Roboy es avanzar en la robótica humanoide a la capacidad de la creación de cuerpos humanos, dice un comunicado de prensa oficial. También comentan que la visión es mejorar iterativamente, ¿vale?, los modelos de Roboy hasta que el rendimiento sea comparable a los humanos en destreza, robustez y flexibilidad. Me parece, la verdad, es que el proyecto de esta gente me parece impresionante, y me parecía, pues, bastante digno de mención en esta sección de noticias, ¿vale? Otra cosa que me ha parecido bastante impresionante y que saco de la página web 3D Natives es unos estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich que han creado una máquina de impresión 3D totalmente nueva. Como estamos acostumbrados hasta ahora, las impresoras 3D cuentan con tres ejes, que son el eje X, que se mueve, por decirlo de alguna manera, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, el eje Y, que es en una impresora 3D tipo Prusa i3, hacia adelante y hacia detrás, y luego tenemos el eje Z, que normalmente está en altura, ¿no? Pues esta gente, estos chicos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, han creado una impresora 3D con seis ejes, ¿vale?, que es capaz de crear impresiones 3D prácticamente de cualquier forma y con unas formas de curvas muy suaves, aumentando así la uniformidad de las impresiones 3D. Os invito a que miréis las notas del programa y que veáis la noticia, ya que es una impresora, por decirlo de alguna forma, tipo Delta, de estas que van en torre, y son capaces de imprimir formas bastante peculiares gracias a sus tres ejes X, Y y Z y los tres ejes en los cuales se puede mover la base. La verdad es que me parece impresionante el desarrollo de esta gente, y son capaces, por ejemplo, de crear hexágonos en los cuales cada lado se imprimen en el mismo eje con una línea recta, ayudando así a que las partes del modelo tengan todas la misma fuerza y puedan ser creadas de una forma muchísimo más rápida. Luego, ya fuera de las noticias digamos, del exterior, dentro de mi día a día, también tenemos unas cuantas noticias, como por ejemplo que he estado utilizando un poquito más lo que son los materiales, como por ejemplo el PLA de All Colors Materials 3D, que, como ya os he comentado varias veces, compro en hta3d.com, y que ahora mismo, pues, he estado probando diferentes colores, y comentaros que, por ejemplo, he probado varios colores negros de PLA de varios fabricantes, como BQ o como, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el otro fabricante que he probado, os lo voy a decir ahora mismo, que es el filamento de 3D Ink, ¿vale? El color negro del PLA de All Colors Materials 3D, aparte de que es un negro profundo, o sea, es un negro muy, muy negro, por decirlo de alguna forma, es totalmente mate y da una terminación impresionante. La verdad es que he estado, como ya sabéis todos, creando modelos para mis drones con impresión 3D. Y bueno, pues para uno de los drones que utilizo, de estos de carreras, pues tengo la base del chasis de fibra de carbono. Y luego he creado o he imprimido de un modelo que he sacado de Thingiverse un chasis o más bien una carrocería, por decirlo de alguna forma, para proteger toda la electrónica y a la vez, ¿por qué no?, hacerlo un poquito más aerodinámico. Y en un principio lo imprimí en el material PLA, All Colors Materials 3D, adquirido en HTA 3D, y lo hice en un color plata brillante, que la verdad es que estaba bastante, bastante conseguido también, da una sensación de ser, así visto desde lejos, metálico. Pues cuando lo imprimí en negro y lo monté en el dron, realmente la imagen que da es impresionante y tiene pues la suficiente rigidez mecánica, por decirlo de alguna forma, para aguantar incluso algunos golpes de los cuales se lleva mi dron. Ya que si, bueno, alguno habéis visto mi canal personal de David Aragón de YouTube, pues veréis que, bueno, todavía estoy aprendiendo, ¿no? Pero con el dron voy bastante, bastante rapidito y arriesgando además. Luego, dentro de estas noticias, pues también os quería comentar que he comenzado a trabajar con material flexible. Al fin, estoy encantadísimo. No sé por qué no he empezado a imprimir material flexible antes, y con el cual la verdad es que estoy disfrutando de realizar algún tipo de piezas, sobre todo algunas piezas algunas piezas que he diseñado yo mismo, como un soporte para sujetar una máquina de tatuar, que bueno, gracias a Brenda, una magnífica tatuadora de aquí de mi zona, Brenda Art Tattoo, hacemos publicidad a esta chica maravillosa, ella tiene una máquina de tatuar bastante, bastante moderna y que es prácticamente como un boli grueso de estos de marcar, o como un edding, ¿vale? De estos de permanentes. Y bueno, la verdad es que sí que es un boli permanente, una máquina de tatuar. Y bueno, ella tenía un problema, que ella está acostumbrada a tatuar con máquinas de las antiguas, y esas máquinas pues son mucho más gruesas, mucho más pesadas, y bueno, la ventaja de esta máquina de tatuar es que es mucho más ligera, mucho más delgada. Pero bueno, como todos los artistas, pues supongo que os imaginaréis que no es lo mismo tatuar con algo de un grosor de una pelota de ping-pong, o sea, del diámetro de una pelota de ping-pong o de una pelota de golf, si habéis tenido una pelota de golf en la mano, pues pasar a algo que es, ya te digo, poco más grueso que un marcador de estos permanentes tipo edding. Y bueno, pues gracias a un diseño que he realizado muy sencillo, que es casi un tubo, ¿vale? Pues con el material este, de material flexible de la marca Recreus, tipo Filaflex, que es un material que se llama TPU, o el tipo de material flexible es TPU, pues he creado una pieza para que se le ajuste al grosor al que ella está acostumbrada y que además le dé menos vibraciones de la máquina a su mano, y por lo tanto pues pueda tatuar durante más horas. Y bueno, pues ofrecer más, digamos, arte a sus clientes durante más tiempo. Bueno, en cuanto a mejoras en mi propia impresora, he pasado a sustituir algo que voy a explicar en este capítulo, que os voy a decir ahora así muy de pasada, y que luego en el cuerpo principal del capítulo pues vamos a repasar un poquito más a fondo. Pues resulta que he sustituido las varillas roscadas del eje Z por husillos, que son unas varillas roscadas muchísimo más gruesas, y la verdad es que estoy súper contento, ya que me ha mejorado bastante la calidad de las capas, y además he sustituido el extrusor que tenía de HTA 3D por un extrusor de E3D, que es el E3D Titan, y que podéis encontrar en su versión clon o versión china en la página web de 3dhispana.com y que, bueno, me está encantando, ya que a lo mejor no, realmente no me ofrecen prácticamente nada diferente al extrusor de HTA 3D. De hecho, creo que incluso para mí es un pelín más incómodo por algunas cosas, pero que, bueno, no lo he cambiado porque el extrusor de HTA 3D no me estuviera proporcionando la suficiente calidad o la suficiente satisfacción, pero bueno, quería probar. Y sabéis que aquí realmente las cosas hay que probar, hay que ir probando cosas nuevas para poder hablar sobre todo de ellas y hablarlo con vosotros. Y la verdad es que estoy muy contento con este extrusor porque me está ofreciendo, eso sí que es cierto, unas velocidades de impresión bastante, bastante altas. Ya que, por ejemplo, con el extrusor de HTA 3D, utilizando incluso el mismo motor, conseguía velocidades de a lo mejor 70 milímetros por segundo, y con este estoy imprimiendo prácticamente, digamos, de forma rápida a unos 120 milímetros por segundo, y para sacar buena calidad estoy consiguiendo llegar a los 90 milímetros por segundo, cosa que mejora bastante la velocidad de impresión. Bueno, pues ahora vamos a pasar directamente a ver el tema principal del programa, que son las partes móviles de una impresora 3D. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a repasar cuáles son las partes móviles de una impresora 3D. Como ya hablamos en otros capítulos, una impresora 3D tiene tres ejes, que son el X, el eje Y y el eje Z. Estos tres ejes están en constante movimiento y normalmente llamamos a esto, o yo le llamo, no es que se le llame así en general en la comunidad, yo le llamo pues las partes móviles de la impresora o digamos la, digamos, no sé cómo explicarlo del todo bien, el movimiento lineal de nuestra impresora 3D. Bueno, para este movimiento lineal tenemos varias cosas a destacar, como por ejemplo las varillas que se utilizan para que el eje Z suba y baje. Normalmente se pueden utilizar en las impresoras tipo Prusa I3 varillas roscadas normales de 5 milímetros, y el eje Z sube utilizando estas varillas roscadas y dos motores para que una rosca que está fijada a la pieza del eje Z, pues mediante las vueltas suba o baje este eje Z. Esta es la opción más utilizada normalmente en las impresoras 3D tipo Prusa I3, como ya os he dicho, pero este sistema pues tiene algunos problemas, ¿no? Cuando vais a comprar una impresora 3D, lo más normal es que la encontréis con varillas roscadas, pero cada día más estamos viendo impresoras 3D con otro tipo de formato, que son los husillos. Bueno, pues en mi propia experiencia, ya que mi impresora 3D en un principio tenía varillas roscadas, pues las cambié por los husillos porque estaba teniendo problemas de consistencia en las capas. Ya que cuando cada vez que realizamos la impresión de una capa, ¿vale? Imaginaros que estamos haciendo un círculo, ¿vale? Hacemos un círculo del origen hasta el final y luego el eje Z sube a lo mejor 0,2 milímetros. Vuelve a hacer el círculo y vuelve a subir 0,2 milímetros. Este movimiento con las varillas roscadas normales pues no es 100% preciso y a veces pues obtenemos menos resolución en el eje Z realmente y podemos tener problemas a la hora de que una capa sea de 0,2 y la otra capa sea de 0,19, ¿vale? Entonces hay veces que esa capa, en vez de ser de 0,19, es de 0,22. Entonces, pues podemos llegar a tener huecos entre capas o capas más juntas de lo que tendrían que estar. Además, estas varillas suelen vibrar muchísimo y si no hacemos algo con ello, pues podemos tener defectos en nuestra impresión. Yo ahora he optado por instalar husillos que siguen el mismo patrón de funcionamiento, por decirlo de alguna forma, pero los husillos tienen otro tipo de rosca, muchísimo con un paso muchísimo más largo, y además vemos que los husillos son muchísimo más gruesos. Estos husillos son de 8 milímetros normalmente de grosor y obtenemos un eje Z muchísimo, muchísimo más robusto. Además, los motores necesitan menos vueltas para subir la misma cantidad de centímetros. Por lo tanto, podemos obtener un eje Z muchísimo más rápido y más preciso. Normalmente el eje Z lleva dos motores, uno para cada lado, y suben el carro de impresión entero con el extrusor, el motor del extrusor y el motor del eje X. Esto, como veréis, es necesario tener dos motores, sobre todo para que ambos lados suban a la vez. Bueno, los husillos además cuentan con una rosca especial muchísimo más gruesa, ¿vale? Que la varilla roscada, que lleva una rosca normal y corriente con un hueco de 5 milímetros, un M5, y ofrecen, para mi gusto, muchísima más calidad. La varilla, o sea, el husillo también puede vibrar y al vibrar de forma diferente, ¿vale? Si no está perfectamente centrado y no adquirimos unos husillos de buena calidad y calibrados, pues vamos a poder tener el problema de una cosa que le llaman, no sé cómo se dice sinceramente en inglés, pero creo que es wobbling, que lo que hace es que nuestra impresión tenga como unas ondas en el eje Z. Eso es una cosa que no se suele dar mucho, pero que para solucionarlo normalmente la gente en la parte superior de estas varillas pone una pieza con un rodamiento y se acabó este problema. Luego para el movimiento, ¿vale? Necesitamos también unas varillas lisas tanto para el eje Z como para el eje Y. El eje Z y el eje Y cuentan con estas varillas que son totalmente lisas y aquí tenemos un poco el mismo problema, por decirlo de alguna forma, que con el eje, con el tema de las varillas. Si estas varillas lisas para movimiento no están perfectamente calibradas, el eje no se va a poder mover de forma correcta y vamos a tener imperfecciones en nuestra impresión. De nuevo os aconsejo que adquiráis estas varillas en un sitio especializado de impresoras 3D, como por ejemplo HTA 3D, y bueno, ahí sí os aseguráis de que las varillas están perfectamente calibradas y que, bueno, serían capaces de rodar por una superficie plana sin ningún problema. Estas varillas roscadas necesitan unos rodamientos lineales para poder para que los ejes se muevan a través de ellas. Normalmente se suelen utilizar rodamientos lineales de bolas. Si no habéis visto nunca un rodamiento lineal, se basa todo en un cilindro, ¿vale? El cual lleva por dentro unas líneas de bolas y estas bolas pueden rodar de forma libre a través, o sea, por la parte interna, a través de los ejes y así generan un movimiento suave. Actualmente, aparte de los rodamientos de bolas, tenemos unos rodamientos que son de la marca Igus y que no tienen ningún tipo de parte mecánica. Son rodamientos de plástico y se basan en un material y en una forma innovadora que son capaces de generar un movimiento suave y fluido sin necesidad de lubricantes y sin necesidad de generar el ruido que generan las bolas al moverse y además el contacto del metal con el metal. La verdad es que yo he puesto Igus de estos en el eje X, que es el eje del cual no hemos hablado todavía, y que este eje X cuenta con otro tipo de movimiento que, además de tener las varillas lisas, cuentan tanto el eje X como el eje Z, que son la verdad es que es complicado explicar esto por un podcast y no sé si a lo mejor voy demasiado rápido y os perdéis. Si a lo mejor no habéis visto nunca una impresora 3D, es posible que os sea un poquito más difícil de seguirme, más que nada porque seguramente no me esté explicando muy allá. Pero bueno, continuamos y os comento. Tanto el eje Z, que lleva dos motores y el movimiento se genera a través de las varillas roscadas o de los husillos, pues el eje X y el Y se genera gracias a un motor para cada uno y además estos ejes cuentan con unas correas dentadas que, gracias a los motores, que normalmente suelen ser NEMA 17, pues tenemos un movimiento lineal a través de estas varillas lisas. Bueno, los rodamientos Igus, estos de plástico, los tengo en el eje X y la verdad es que apenas generan ruido y estoy muy contento con ellos porque están funcionando. Este fin de semana pasado he estado trabajando con la impresora 3D 24 horas al día prácticamente durante 3 días y la verdad es que estoy súper, súper contento de la calidad que estoy consiguiendo gracias a esta impresora 3D P3 Steel. Estoy muy contento ya que he tenido varios pedidos de clientes que, por ejemplo, ya tienen impresora 3D y por algún motivo o no la tenían en orden o tenían demasiado trabajo para su impresora y necesitaban sacar alguna impresión fuera, pues cuando me he sorprendido bastante cuando han venido a recoger las impresiones que se han generado. Y yo sinceramente nunca estoy contento con la calidad de impresión, pero sí que es cierto que me he dado cuenta que estos conocidos me han dicho que la impresión tiene una grandísima calidad y que, ojo, como tengo configurada la impresora y calibrada. Esto es lo que os quería contar prácticamente de las partes móviles de una impresora 3D. No os voy a dar mucho más follón. Llevamos ahora mismo prácticamente, llevaremos unos 20 minutos de podcast o un poquito más. Y ahora lo que voy a pasar es a repetiros de nuevo los proyectos que tengo en mente. Bueno, pues los proyectos que tengo en mente siguen siendo prácticamente los mismos. Quiero poner un doble extrusor para poder imprimir en dos colores. Quiero fijar la base de la impresora 3D a la pared porque, ojo amigos, todavía no lo he hecho y es algo bastante sencillo. Lo que pasa es que antes de ponerme a hacer taladros en la pared, quiero tenerlo todo súper bien pensado. He estado teniendo bastante trabajo, entre otras cosas he estado recientemente de viaje, trabajando fuera y tal, y la verdad es que me ha sido bastante complicado. Luego también, como ya dije en el anterior podcast, quiero crear un soporte para el filamento, para quitarlo de la parte superior y ponerlo debajo de la mesa. Además, lo quiero poner con una barra y poder tener varios rollos ahí puestos. O incluso también he visto un proyecto de gente que utilizan cajas de estas que se suelen utilizar para poner, para almacenar, cajas de plástico, y que además de poner una barra en su interior para poder colgar ahí todos los rollos, pues les hacen salidas con su esponja y con todo lo necesario y rellenan la caja con perlas de estas antihumedad. Cosa que está muy bien porque uno de los problemas que hay de almacenar filamento en general es que tienen el problema de que la humedad les sienta fatal. Luego, ahora que ya estoy imprimiendo material flexible, por fin, quiero diseñar unos separadores para que los motores para todo el tema del movimiento estén aislados de vibraciones del chasis y así conseguir una impresora más silenciosa y que los ruidos no se pasen a los vecinos, que a los pobres los tengo, si me escucháis, os pido perdón, tengo los vecinos mejores del mundo y que rara vez se quejan, y cuando se quejan los pobres se quejan con mucha gracia, con mucho mimo, y además se quejan con razón porque a lo mejor estoy imprimiendo a las 2 de la mañana y el ruido pues es un ruido de vibración muy grave, que no es que haga mucho ruido, pero el zumbido se nota a través de, digamos, de la estructura del edificio, y bueno, pues el vecino que tengo debajo, el pobre, sufre mis cosas. Y bueno, más o menos mi idea es eso, tener una impresora más silenciosa. Quiero crear con este filamento flexible unas patas para todas las cosas que están en contacto con la impresora 3D, no traspasen lo mínimo posible las vibraciones. Incluso quiero hacer unas patas para la propia mesa, esta de IKEA que tengo, unos soportes. Y además he pensado que como tengo muchas vibraciones en la mesa, porque se mueve para todos los lados, quiero hacer también un diseño de unas L's, por decirlo de alguna forma, unas esquineras para la mesa. Me viene súper bien hablarlo, porque así me lo apunto ahora, esquinas para mesa, lo pongo aquí en las notas. Y también, bueno, me sirve esto para tener mis pensamientos aquí un poquito más organizados. Bueno, comentaros que así a tipo coloquial, por decirlo de alguna forma, esta noche me toca grabar Cultura NAS a mí solo, porque José Manuel parece ser que no puede grabar esta noche. Y bueno, este capítulo que vamos a grabar, aquí un saludo a mi compañero de podcast, que si no fuera por él no grabaría nunca. Bueno, pues voy a grabar y veremos a ver, porque tenemos un invitado súper, súper especial. Y bueno, esto es todo lo que os puedo contar en este capítulo, que bueno, creo que es el más largo que he hecho en la historia corta de Impresión 3D.pro. Como siempre, os animo a que me deis una valoración de 5 estrellas en iTunes, bueno, para que este podcast llegue a más gente como vosotros. Y por supuesto, que os paséis por impresion3d.pro/ayúdame, donde encontraréis diferentes métodos para colaborar con este podcast que, bueno, por desgracia se graba menos de lo que a mí me gustaría, pero que lo hago con mucho cariño, mucho amor y por mis ganas de comunicar con todo el mundo mis vivencias con la impresión 3D. Espero que os haya gustado este programa. Nos vemos en el programa número 7, así que saludos y adiós.